Lecciones de la Biblia a continuación. Vamos a continuar con lo que el capítulo 2 de la primera carta a los Tesalonicenses nos sigue enseñando, de lo que Pablo escribió a los hermanos de Tesalónica. Ya vimos que él oró por ellos, luego también habló de lo bien que se sentía porque ellos permanecían en la fe y estaban dando un muy buen ejemplo de lo que Dios había hecho en su vida. Vamos a ir ahora a los versículos 14 al 16, donde leeremos lo que Pablo les transmite como aquello por lo cual ellos tenían que haber pasado, sabiendo que estaba anunciado en las Sagradas Escrituras por el mismo Señor Jesús. Vayamos pues a ese verso 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues padecisteis de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor Jesús y a sus profetas, y a nosotros nos persiguieron, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Quieren impedirnos hablar a los gentiles para que se salven. Así colman siempre la medida de sus pecados, y ahora la ira de Dios vino sobre ellos hasta el extremo. El apóstol Pablo les está diciendo que ellos tuvieron que padecer lo mismo que padecieron otros compatriotas, también a costas de los judíos, los mismos que dieron muerte al Señor Jesús y los mismos que están en contra que el Evangelio se siga predicando. Ellos no quieren que hablen a los gentiles, no quieren que ellos se salven, dice el apóstol Pablo. Estos judíos habían colaborado con los romanos en la muerte de Jesús y obstruían la predicación donde quiera que pudiera. Ya vimos que el apóstol Pablo padeció de ellos cuando estaba en Filipos. Ya vimos también que padeció de ellos cuando estuvo ahí mismo en Tesalónica. Ya vimos también que Pedro y Juan fueron encarcelados a costa de estos judíos. Así que siempre fueron opositores. Siempre estuvieron en contra de que el Evangelio se siguiera compartiendo. No deseaban que otras personas conociesen la salvación. Consideraban que únicamente ellos, como pueblo escogido, tenían derecho a ser salvos y obstruían, no permitían que el Evangelio llegase a otras personas. Ellos no lo vivían, pero tampoco permitían compartirlo. El apóstol Pablo sabe que eso fue anunciado por Jesús, que habría oposición, que habría persecución, que habrían personas que se opondrían a compartir ese Evangelio. Así que lo está diciendo para ellos, para que se sientan pues animados, que si padecieron fue por causa de Cristo Jesús, y si él padeció con los otros dirigentes también fue por causa de Cristo Jesús. Pablo no sentía ningún rencor hacia ellos. Pablo los consideraba a todos hijos de Dios, pues él mismo se llamó judío, se llamó romano, y si hablaban de los romanos y los judíos como los que dieron muerte a Jesús, pues él también sabía que tenía esa nacionalidad. Pablo, cada judío que él conocía, al igual que él, era un hijo de Dios. Lo consideraba una persona que podía ser salva en Cristo Jesús. Consideraba también una persona que podía llegar a morar en el reino de los cielos. Así que no estaba guardando algún rencor o algo, y por eso los tenía muy presentes, sino que era para dar ánimo a la iglesia tesalónica que estaba perseverando, y hacerles ver que si lo habían padecido era por causa de ese evangelio que ahora conocían, de Cristo Jesús. Cada persona en la tierra es un alma por quien Cristo murió. De eso debemos estar seguros. No importa cuál sea su raza, no importa cuál haya sido su pasado, no importa de dónde provenga y las cosas que tal vez conocemos que han hecho ese tipo de personas. Sabemos que es un alma para el reino de los cielos. No debemos tener prejuicios, porque estos pueden afectar la predicación del Evangelio. Si en alguna ocasión nosotros estamos pensando en ir a dar el Evangelio, pero antes queremos indagar un poco de esas personas, puede surgir un prejuicio. Está bien que indaguemos, pero para ver dónde podría estar un punto clave para compartir el Evangelio y no que llegue a ser un impedimento por el cual esas personas tengan el conocimiento de Cristo Jesús. Escucha este pensamiento. El prejuicio contra grupos enteros de personas no es apropiado entre quienes viven a los pies de la cruz. Ante la cruz de Cristo todos somos iguales, todos tenemos el mismo valor. Por todos Jesús pagó con su sangre, con eso nos ha redimido y con eso Él pagó el precio de nuestra salvación. No importa de qué nacionalidad, de qué grupo étnico, no importa la clase social, todos tenemos el mismo valor ante la cruz de Cristo Jesús. Por eso debemos ir y compartir con ellos, así como el apóstol Pablo no quedó con nada en su corazón, sino que estaba deseoso que ellos, no importara el lugar donde vivían, si era en Tesalónica, en Macedonia, en Roma, a ellos, a los judíos, a los que habían perseguido a los cristianos, a los primeros apóstoles, a los que habían también dado muerte a Jesús, a los que se habían opuesto a la predicación del Evangelio, a ellos iría Pablo para compartir, porque deseaba que ellos también un día moraran en el reino de los cielos. Tal interés, tal deseo por los seres humanos debiese algo de ser el motivador para que nosotros también imitemos al apóstol Pablo. Debiésemos tener el interés de que ellos también se salven. No importa cuál haya sido su condición, no importa dónde estén ahora, debemos ir y compartir e invitarlos y darles una esperanza en Cristo Jesús. Vayamos pues y aprovechemos toda oportunidad, todo conocimiento, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos también compartirlo con nuestros semejantes. Desde pequeños aprendimos a esperar, confiar que en la vida regalos hay, pero no vimos que en la cruz Jesús murió por darnos el regalo. y fue por nosotros.